¿Cómo soy yo? ¿Cómo es mi carácter? ¿Me conozco a mí mismo? ¿Por qué tengo esta forma de ser y no otra? El Eneagrama es una de las herramientas fundamentales en el estudio del carácter. En este programa charlaremos con algunas personas que utilizan esta herramienta en su trabajo diario y en su vida personal. Nos acercaremos también al programa SAT, creado por el Dr. Claudio Naranjo para el estudio del Eneagrama. Como una especie de mapa que nos muestra hacia dónde podemos tirar. Un espejo absolutamente impactante del cual no tienes escapatoria, ¿no? Que esa idea tan dura de que soy una persona previsible puede ser que sea real y puede ser que me sirva para conocerme a mí mismo. Entonces el Eneagrama nos muestra de alguna manera las 9 formas que tiene el ser humano de formarse. Terminé la semana pasada el SAT 2 y estoy aún elaborando lo que he aprendido. Uno de los motivos por los que la gente va al SAT es autoconocimiento. Es decir, es para buscadores, autoconocimiento. Esto es un proceso hacia la conciencia de uno mismo. El Eneagrama para mí es un camino hacia intentar descubrir quién eres realmente y descubrir quién es realmente el que está delante tuyo. Como, me parece como que es entrar en un bosque o en una selva de dimensiones mayúsculas. Los hombres son como los conejos, es muy fácil cazarlos. No tienen más que ver dónde dejan las cajaditas y al tercer día poner una trampa. Lo ignoran porque se dan siempre a sí mismos la razón. Pero los unos siempre van a estar en tal sitio, los otros van a huir siempre de tal otro sitio, los otros van a favorecer esta cosa. Creo que había despreciado lo emocional, ¿no? Durante toda mi vida había despreciado lo emocional. En diciembre del 2014 hice el introductorio del SAT. Siguiendo esta tónica de experiencia interesante, me habían hablado mucho, muy bien de ella en la formación de Gestalt y no me la podía perder. Y el Eneagrama pues te ayuda a reconocer esos personajes. Estúdiese y póngase un nombre, caricaturícese. Buenas tardes a todos, estamos con Francis Elizalde, psicólogo y psicoterapeuta y miembro de la Asociación Española de Terapia Gestalt, que nos acompaña hoy aquí, y queríamos preguntarte qué ha supuesto para ti el programa SAT, así como profesionalmente, pero bueno, también personalmente. Bueno, pues muy buenos días. Mira, tuve la fortuna de participar en el primer programa SAT que se hizo en España, en el año 87, cuando duraba un mes entero, un mes de agosto completo, cada año. Y allí estuvimos durante 3 meses. Yo tenía entonces 33 años. Para mí pues supuso pues un antes y un después en muchísimas cosas. En las inquietudes y en las ganas que yo tenía de conocer, de conocerme, de entender y de entenderme, pues fue una ocasión excepcional de tener un desarrollo muy largo con una gente muy especial, con un equipo estupendo, pero con muchísimos profesionales que acudieron como alumnos y que compartieron sus vivencias como alumnos, tal y como los que éramos sus propios alumnos. Y fue una vivencia muy plena donde se animaba a la gente a que fuese auténtica consigo misma. Así que hubo momentos de enorme alegría, momentos de enorme tristeza. Y fue un momento en el que aprendimos y aprendí muy claramente que mostrarme ante los demás no era vulnerabilidad, sino que era la mejor manera de sentirme seguro conmigo mismo, el aceptarme tal y como yo era. Así que digamos que llegó en un momento en el que yo estaba con muchas ganas de algo parecido, porque ni sabía que podía formarse tamaño jaleo y literalmente para mí supuso dejar atrás una etapa muy larga y empezar una etapa desde cero en todo, en lo personal, en lo profesional, en la pareja, en mis responsabilidades, en mi creencia acerca de mí, en mis recursos, en mi valoración frente a los demás. Así que para mí aquello fue, pues no sé cómo decir, una reeducación completa. Un parteaguas. Totalmente, totalmente, totalmente. Gozoso, magnífico, un lujo por todos los lados. Profesionalmente se enfocaba entonces como si fuera una escuela para terapeutas, así que aprendimos mucho porque en un mes haciendo prácticas de 8 de la mañana a 10 de la noche, pues teníamos mucho tiempo y además se planteó muy experimentalmente, siempre se planteaban ejercicios a ver a dónde llevan para ver si vale la pena hacerlos o no vale la pena hacerlos. No era una escuela de apréndete esto, sino que era un continuo masticar y darle vueltas a las cosas, así que aprendimos mucho de lo que hacer y lo que no hacer, de lo que servía y lo que no servía, de lo que me servía a mí y de lo que sin embargo le servía o no le servía a otros. Fue una escuela de práctica pues muy muy muy muy importante, y ver trabajar a mucha gente en muchos estilos, bueno, pues fue un parteaguas desde luego muy, vamos, decisivo, y algo que recuerdo con un cariño inmenso y que sigue siendo, pues yo creo que la fuente principal de mis amistades desde entonces. O sea, ¿Cómo ha evolucionado el programa SAT en todos estos años? Porque claro, tú estás hablando de hace, ¿qué? Casi 30 años. Sí, casi 30 años, sí. Claudio siempre se reservó la capitanía y el diseño del programa. Después de aquellos tiempos en los que lo hizo de un mes, pasó a ser un programa de 15 días y después bajó a ser un programa de 10 días. Fueron cambiando contenidos. Al principio, por ejemplo, había psicodrama, que después fue sustituido con teatro, mucho de teatro y de cosas parecidas. Al principio hubo una parte de movimiento que llevaba Graciela Figueroa, que después también fue sustituido por movimiento auténtico, más de más libre expresión todavía que aquello. Mantiene la estructura de meditación y la estructura de indagación y autoindagación en forma de autoterapias en tres niveles sucesivos. El primero, como tomar conciencia; el segundo, abrirse al mundo; y tercero, abrirse más lejos que uno mismo. Eso sigue siendo igual. Lo que ha ido cambiando casi cada año han sido tanto los equipos, que siempre ha procurado Claudio que fueran equipos donde hubiera, que los equipos no se consolidaran para que no se durmieran, sino cambiar profesores, cambiar asuntos, así que Que fuese un reto de alguna manera. Que para yo ahora estoy en los equipos de profesor invitado a menudo, y siempre nos cambia y nos innova y nos suelta, de manera que estemos muy atentos a lo que pasa con nosotros tanto como a lo que pasa con el equipo. Eso es lo que más se ha mantenido y lo que más ha cambiado al mismo tiempo, cambiando continuamente de metamos un poco de, hagamos un poco de esto. El año pasado nos llegó, por ejemplo, todos los días después de cenar un par de horitas de trabajo. Pero digamos como que la duración de estas formaciones se ha reducido mucho, ¿no? Sí. Él decía que lo que estaba haciendo era a los japoneses miniaturizar. Decía, antes los ordenadores eran muy grandes y ahora, no por ser más pequeños, tienen menos potencia. Y su propósito ha sido siempre ese. Que también es verdad que en un mes pues había muchos espacios de exploración que se podían producir a 15 días, y hoy en día, desde luego, los 10 días la gente los recuerda como días muy que suscitan en ellos mucha cosa, muy ricos en sí. No nos echan falta más duración. 10 días son una paliza. Cuando trabajas en el SAT, ahora actualmente son grupos muy grandes, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es trabajar con tanta gente? ¿Cómo de grandes son esos grupos? Pues por encima, 80 personas, entre 80 y 90 personas más o menos. ¿Y cómo es? Claro, porque es todo un reto, me imagino. A nivel, te pones un poco en lugar reto, de... Es un reto. Yo creo que se nivela el nivel de reto dándoles a la gente un nivel de responsabilidad muy grande. Es decir, sois adultos, venís aquí porque os da la gana, pagáis lo que pagáis. No hay una autoridad que os vaya a poder decir esto lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien. De ti depende. Haz lo que vayas a hacer. Ten en cuenta que eres uno entre todo el grupo. Y esa parte, es decir, la parte de no tener que andar corrigiendo ni llevando ni tal, nosotros apenas nos pesa, digamos, el mando es más bien una conducción, como conducir la cosa. Estamos acostumbrados a que seamos muchos porque ser muchos le da mucho colorido. Lo otro se... no sé cómo decirte. Los contrastes, las semejanzas, funcionan muy bien. Es una paliza, pero es muy estimulante. Es una vivencia muy estimulante. Claro, con 100 personas o 90 personas es muy difícil tener un trato igual con todos, pero es que hay mucha gente que no está buscando tener un trato muy personal, que sienten que aprenden mejor tomando su distancia en la fila de atrás y trabajando entre ellos más que trabajando directamente solo con el profesorado. Y esa gente también tiene su parte, es decir, yo creo que esa parte de responsabilidad que es muy, muy, muy, muy propia al SAT, es lo que permite que eso se trabaje en otros niveles. ¿Y cómo dirías tú que le afecta a cada persona que va el hecho de verse también en ese espacio con tanta gente, ¿no? Porque eso le puede hacer, supongo, como de caja de resonancia, o le puede cohibir, o le puede... Eso es. A ver, uno de los motivos por los que la gente va al SAT es autoconocimiento. Es decir, es para buscadores, autoconocimiento. El SAT siempre se ha caracterizado por ser ligeramente incómodo, tirando un poquitín más que ligeramente incómodo. Cuando estábamos en Bavia el primer año, había habitación preparada para 18 y estábamos 85. Así, y no había más que un solo váter, 85 personas. Así que tuvimos que coger las azadas y abrir zanjas y bajar a comprar la comida porque no había cocineros. Y todos los días teníamos 4 horas de karma yoga, que se llamaba, que era conseguir sillas, preparar salas, conseguir que... Y cuando ya nos fuimos quedando poco a poco en algunas localizaciones, Claudio siempre ha preferido las un poquito más incómodas, donde se duermen literas, donde para comer todos a la vez hay que darse cierta prisa, porque eso suscita una incomodidad que permite a cada cual ver sus propias reacciones. Entonces, para los que hay gente a la que le resulta muy grato y muy así, pero esa gente tendrá una fotografía de que lo que más le gusta en esta vida es tener público. Mientras que los que están muy agarrados a dificultades de una persona que está arrancando o lo que sea, en el trabajo de Enneagrama tendrán también otra fotografía donde se ve a la persona que apenas puede tolerar la frustración. Entonces, esas mismas condiciones de ser muchos eran un poquito una comuna, una sensación de comuna, donde hay que se quieren quedar más tarde por la noche, menos tarde por la noche, que van antes, que van después, y cómo la gente va abandonando poco a poco sus posturas más egoicas en favor de algo que les da más, que es trabajar más en un grupo. Pues esa es quizá un poco la característica, pero esa sensación de un poquito de incomodidad siempre ha estado presente. Las veces que hemos ido a un hotel o a algún sitio, porque no había sitio en otros lados, siempre se ha echado de ver que parecía que le faltaba lo recio. O sea, hay un puntito de recio, hay un puntito donde cada cual se ve sentido. Pero nunca hay televisión. Alguna vez hemos ido a algún sitio que había hasta televisiones y la gente se paraba a ver televisiones o leer periódicos. Y normalmente se busca que no haya mucha televisión. El aspecto residencial, digamos, el quedarse sí, a dormir ahí y estar ahí sí, conviviendo, es, por lo que estás diciendo, lo que por lo mismo, eso, fundamental sí, también, ¿no? Es parte intrínseca, sí. Es parte intrínseca, sí. Sí, porque hay mucha incomodidad, no hay armarios donde dejar la ropa. Hay pequeñas cosas a las que hay que irse adaptando mientras el ritmo del curso va toda pastilla. Entonces no es algo donde algo se para que yo, sino donde yo cojo el tren o yo me bajo del tren. Y eso es bueno a la hora del intento con el Enneagrama de verse a uno mismo como algo preprogramado. ¿Qué es el Enneagrama? Porque el Enneagrama es lo que se trabaja en el SAT, ¿no? De alguna manera. Sí, pues el Enneagrama es el lenguaje común. Cuando se busca, es un lenguaje de autoconocimiento. Entonces, ¿cómo nos vamos a conocer 80 si cada cual tiene sus propias referencias? Uno es más social, el otro es más religioso, el otro es más esto, el otro... Pongamos un lenguaje en común, pues eso siempre es clave, ¿no? Hagamos este estudio de la personalidad con una herramienta que se llama el Enneagrama, y el que quiera venir y conocerse, vamos a mirarnos a la luz de este ejemplo, de este modelo. Es un modelo muy bien desarrollado dentro de SAT, muy bien explicado, que queda para muchos años, de autoconocimiento a través de, no del autojuicio, no de juzgarse uno, sino de realmente verse cómo reacciona ante circunstancias de la vida. Ver si verdaderamente puede ser que sea cierto eso de que somos mucho más previsibles de lo que pensamos. Esa es un poco la idea del Enneagrama. El Enneagrama es una idea que viene de tradiciones anteriores, donde se dice: cada cual responde a un estilo y es muy previsible. En tradiciones que no tienen que ver con el Enneagrama, Don Juan, en las enseñanzas de Don Juan, le decía a su aprendiz: los hombres son como los conejos, es muy fácil cazarlos. No tienen más que ver dónde dejan las cajaditas y al tercer día poner una trampa. Son repetitivos, ¿no? Lo ignoran porque se dan siempre a sí mismos la razón. Pero los unos siempre van a estar en tal sitio, los otros van a huir siempre de tal otro sitio, los otros van a favorecer esta cosa. Y entonces son muy, muy accesibles a técnicas de manipulación masiva y a una incomunicación enorme, donde uno dice esto está bien y el otro dice esto es lo peor que hay. Y eso impide una comunicación y un trabajo en común. Entonces el Enneagrama es un modelo viejo, acreditado, que tiene mucho que ver con los pecados capitales, por decirlo así, ¿no? Donde cada uno es capital de su propio pecado, ¿no? Los hay que son más tacaños y los hay que son más generosos, pero que no pueden dejar de ser generosos o que no pueden dejar de ser tacaños. Esa es un poco la idea del trabajo a través del Eneagrama, facilitar a la gente, al vernos tantos en común, que esa idea tan dura de que soy una persona previsible puede ser que sea real y puede ser que me sirva para conocerme a mí mismo y para cambiarme a mí mismo, para transformarme a mí mismo. Si veo con claridad que en algo soy muy previsible, a partir de un cierto momento aparece un dolor. Y ese dolor se puede emplear como combustible para crear una personalidad un poco menos condicionada, un poquito más objetiva, un poquito más libre. Digamos como que en tu experiencia personal o en tu trabajo también, claro, tú te has trabajado a través del Eneagrama, entonces sí. Eso es un elemento a tener en cuenta a la hora de intervenir con alguien, es un elemento a tener en cuenta a la hora de manejar también un grupo de estos. No sé si en el trabajo de dar terapia individual o en el trabajo de manejar grupos, pero ¿te sirve a ti el hecho de haberte trabajado personalmente a través del Eneagrama? Eso sí. A ver, el Eneagrama, como todo, es algo que la gente puede, de lo que la gente puede gustar o disgustar. Y cuando la gente viene a consulta, por ejemplo, viene con temas candentes y con un sufrimiento de que estoy con una ansiedad, tengo un problema gordo, y yo creo que no es buen momento para meterle doctrina. Pero el hecho de haberme visto a mí durante muchos años, de haberme mirado a mí durante muchos años en topes mecánicos, en cosas que por nada haría, es como, no sé cómo decirte, quiero tener una chica, pero de ninguna manera puedo pedírselo. Entonces, mientras no pueda pedirlo, no lo tendré. Y mientras no lo tenga, pensaré que es que tengo algo malo en mí y que soy un desastre. Y no, solo que tengo una dificultad en pedir. Entonces, ese verme en mí me ayuda en ocasiones, o me ayuda a menudo, a poder ver en las personas ciertos topes que procuran evitar y que serían su salvación, llegado el caso. Hay que andarse siempre con el debido respeto con la gente, porque lo que no vale es componerle a alguien, toma, ahí tienes un tope, porque si le dices ahí tienes un tope y no le dices de qué manera puede superar el tope más difícil para la persona, pues no le hemos hecho nada, es nada más que como catalogarle. Así que lo importante es darle un trabajo dinámico donde pueda irse viendo, ir viendo las desventajas de lo suyo y al mismo tiempo psicológicamente ir viendo un poquito el origen. ¿Por qué tú no puedes pedir? ¿Por qué no puedes parar de pedir? ¿Por qué siempre piensas que eres el mejor? ¿A qué se debe? ¿Cómo encaja eso con el resto de las cosas? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tu asunto? De que has llegado a un punto en el que cualquier cosa menos pedir, o cualquier cosa menos sentirte débil, o cualquier cosa menos sentirte agresivo. Ese es un poco el asunto. Entonces, sí, yo nunca cito el Eneagrama a mis pacientes, a no ser que la persona venga ya con ello hecho, pero nunca les digo, ni pretendo que lo estudien, ni siquiera muy raramente. Si alguien se queda mucho tiempo conmigo, a lo mejor le paso un libro por si quiere mirar. Pero la manera de mirarme a mí, el haber entendido que tenía barreras de cristal, ¿no? Como que... más pequeñas de lo que uno más cree. Pequeñas, exactamente, y más accesibles de lo que uno cree, y menos, pero es como lugares de miedo, ¿no? Como voy a hacer el ridículo, y para no hacer el ridículo, ¿cómo voy a hablar en público? Y para no hablar en público, ¿cómo voy a mejorar mi trabajo? Y para no mejorar mi trabajo, ¿cómo voy a hacer bien las cosas? Y para no, y de repente uno se encuentra en unas conductas muy pequeñitas cuya finalidad es evitar algo que en realidad tampoco pasa tanto. Cuando uno de repente lo hace, pues no ha pasado nada, ¿no? Era solo temor. Así que ese condicionamiento, ese autocondicionamiento, es como si estuviéramos un poco hipnotizados. Y a uno le dijeran, nene, no tienes que decir nunca. Pues me decía alguien, es que pensar que he hecho algo bien me pone fatal. No, te pone nerviosa, pero fatal no puede ser. Pensar que uno ha hecho algo bien le pone muy contento. ¿Qué quiere decir fatal? No, me da una cosa que como en el corazón. Bueno, pues eso sería más contento. Eso es un poco el Eneagrama sería una herramienta dentro de la Gestalt. ¿Cuál es la relación entre el Eneagrama y la Gestalt? No, la Gestalt es una cosa que tiene su propio desarrollo. Claudio Naranjo estuvo en dos, por lo menos en dos formaciones independientes. La Gestalt, que la hizo con los fundadores de la Gestalt, que es un teórico de la Gestalt y que tiene tal, y tuvo acceso a la enseñanza de esta forma de enseñar el eneagrama de los tipos humanos, a través de un hombre, Oscar Ichazo, que fue el primero que históricamente ha introducido esta enseñanza en Occidente. Entonces fue allí, y entonces él lo trajo a la Asociación Española como un gestaltista que viene de California y sabe hablar en castellano. Uh-huh. Entonces resultó que cuando vino aquí tenía más de una herramienta que enseñar, y se vio que tal y como lo enseñaba son muy compatibles. Pero en principio a la Gestalt no le gusta que se catalogue nada a la gente. La Gestalt es muy respetuosa con la individualidad, por encima de todo está el individuo, de alguna manera, y luego el individuo ya se encarga de socializar y de mejorar. Y en el otro lado está la otra parte, que es más, tú eres de una forma predeterminada. Uh-huh. Así que en principio chocarían, y hay muchos gestaltistas que no gustan de eso. En España, donde Claudio Naranjo ha tenido mucha prevalencia, pues está bastante admitido y bastante extendido. Muchos de los gestaltistas nos entendemos con ese lenguaje, incluso lo aplicamos. Pero en principio son dos cosas diferentes. Dos maneras de intentar ayudar. ¿Qué sería, no sé si puedes hablar un poco como sí. del contenido del eneagrama, es decir, en esa clasificación del carácter, un poco, cuál, esbozar un poco cómo serían sí. los... A ver, los, sí, pasos. Los estilos, la cosa, ¿no? Mira. A ver, allá a principios del siglo XX, un ruso, se llama Gurdjieff, aceptó a discípulos a los que les decía algo muy parecido. Les decía, mire usted se cree que sabe algo acerca de usted mismo, pero usted no sabe nada. Yo a usted le veo muy bien, y se lo demostraba como les veía muy bien. Estúdiese y póngase un nombre, caricaturícese. Yo me acuerdo de uno, Reno Zuber, que se caracterizaba como, soy... Petit Moitié, se llama, como la pequeña mitad de la pequeña mitad. Uh-huh. ¿No? Y el otro se llamaba de esta manera, y el otro se llamaba de esta manera. Y eso se llama el rasgo principal, como una característica central en torno a la cual giraba toda la personalidad. Cuando aparece el eneagrama, dice, vamos a dar una yudica más. En vez de que cada cual se busque del todo, que no siempre aciertan, elíjanme entre estos 9 tipos. Son 9 tipos que tienen en consideración que la persona hay un aparato intelectual que compara, intenta aprender, discurre, lleva un aparato emocional que tiene que ver con me gusta, no me gusta, me oriento, no me oriento, y un aparato motor que tiene que ver con hacer, llevar a cabo y desarrollar cosas fuertes. Sobre esos 3 grandes pilares, cada uno de esos pilares tendría 2 satélites, por decirlo así muy rápidamente. La parte de la acción, que sería la parte superior del dibujito, que se llama el eneagrama. El eneagrama es un dibujito muy bonito, muy matemático, una preciosidad. Pero para decirlo así, la parte superior estaría la parte de la acción, que tendría en medio el número 9, al que aquí se llama la pereza, que es una persona que hace mucho sin preguntarse nunca nada. Es como hemos venido al mundo a estar y a hacer. Entonces son gente muy buenos vecinos, muy, muy socializadores, que cuando se sienten mal no saben cómo hacerse preguntas acerca de sí mismos. Y a los dos lados estarían el tipo perfeccionista, que sería el tipo iracundo, que dice hay que hacer, pero hay que hacer bien. Y el tipo que se le llama lujurioso, o el tipo más expresivo, que sería hay que hacer, pero hay que hacer lo que yo quiera. El uno con un sobreexceso de norma y el otro con una sobrefalta de norma. Esos 3 se dedican a hacer. Uno que hace yo hago lo que quiero, otro que dice yo hago, y el otro que dice yo hago lo que hay que hacer. Y así, de esa manera, los 3 están todo el día haciendo. Sobre todo haciendo, llevando a cabo, que nada se interrumpa en mi manera de llevar a cabo. Los tipos emocionales, que serían un poquito más bajando hacia la derecha, tienen un punto central que dice ¿y yo qué siento? Un punto para arriba que dice yo siento que soy cojonudo, que soy estupendo, que soy una persona llena de recursos, que soy una bendición para el mundo, y el punto para abajo que dice yo siento que soy una persona deficitaria, carente, un problema para el mundo, una rémora, algo me falta, y por tanto me falta el amor y nunca seré querido. El de arriba dice yo soy el amor, el de abajo dice el amor nunca me llegará, y el de en medio dice, ¿eso del amor exactamente qué es? ¿No? Y por el otro lado, por el lado intelectual, sería la parte de Lugaduma, la parte del medio que dice, yo me rijo pensando, es decir, considerando lo mejor y lo peor, el cómo es las circunstancias y el cómo van y dónde están las ventajas y dónde están las desventajas. Eso es muy cargante, porque hay que estar continuamente midiendo a los demás y midiendo el medio y midiendo el tal, así que los dos satélites, el satélite de arriba sale por la solución de yo ya sé lo que es el mundo es un lugar maravilloso, la vida es maravillosa, la muerte es maravillosa, y como decía un conocido mío, yo hago de la mierda chambursí. Es decir, todo puede ser aprovechado, todo es estupendo, mis ideas son estupendas, la cosa va. Y en la parte de abajo que dice, yo ya sé lo que es el mundo es un desierto, el amor no existe, la vida no existe, la relación no existe, estamos condenados a la más absoluta soledad. Es como si fueran dos soluciones al problema de cómo me manejo. Pues me manejo, abandono todo cuidado sobre mí mismo, o me manejo, abandono toda precaución sobre mí mismo porque el mundo es un lugar maravilloso y me acogerá. Así que son tres grandes pilares. Ah, si fueran rasgos positivos, el de arriba haría y estaría bien. El de la derecha sentiría y estaría bien, y el de la izquierda pensaría y estaría muy bien. Es bueno pensar, sentir y hacer. En el Enneagrama ya los ponemos cuando han llegado a un punto en el que se han perdido solo haciendo o solo intentando saber qué es esto, solo intentando ver lo otro. El Enneagrama es en ese sentido una herramienta dura que nos muestra como si fuera deshumanizados, como si hubiéramos perdido la oportunidad que nos da la infancia de llegar a ser nosotros mismos y nos hubiéramos convertido en un... Es un redonchel y estamos cada uno en una punta de redonchel, ¿no? Como, yo estoy aquí, y le gritamos al de al lado y el de al lado no nos entiende porque estamos como aislados a falta. Si cada uno tuviéramos los 9 numéricos seríamos lo que somos. Pero cada uno nos hemos dividido como 9 trozos y nos hemos quedado con un trocito de la tarta solo. Un poco como las caricaturas que decías antes, ¿no? Como... Exactamente, como las caricaturas. Uh-huh. Se ve mejor en televisión cuando vemos en los programas o cuando vemos a la gente, pero si ese es el que está todo el día gritando, pero si es el que está todo el día quejándose, coño, ya salió el fulanito de tal seduciendo otra vez, ¿no? Y llega un momento en que los ves y dices que es que es su papel y ese lo borda, pero de ahí no sale salir. Como los personajes estos de teatro, ¿no? Que se repiten. Los personajes de teatro que se repiten, exactamente. Eso es un poco la herramienta. Tiene, esa es la base, y luego da una descripción muy completa de los tipos y luego toda una dinamización. ¿Qué ideas sostienen a cada uno de los tipos? ¿Qué virtud encierra cada uno de los tipos? ¿Qué socialización tiene cada uno? Con los años y con la tradición, pues está muy bien armado. Esto decía Gurdjieff que era una herramienta de bandidos. Los bandidos para saber cómo atracar, tiene que saber por dónde peca el otro. Así que es gente con un interés y con los ojos muy abiertos para poder ver a la gente. Es ver objetivamente, no es ni simpatizo ni no simpatizo, sino vamos a ver cómo es, ¿no? Deja la puerta abierta todos los días de 2 a 3, pues vamos de 2 a 3 y le comemos, ¿no? A este le encanta lo... pues démosle eso, ¿no? Es como... Y cuando la persona vuelve sus ojos sobre sí mismo y empieza a verse así, empieza a verse con un... de una manera que no se había visto nunca. Es como si empezara una maduración nueva, una segunda maduración. Primero llegaba hasta ahí, y segundo, voy a aprender cómo se sale de ese laberinto. ¿Qué ofrece el autoconocimiento a la gente? Es decir, en la medida en la que uno se conoce a sí mismo, ¿cuál es el cambio que puede suceder? El cambio real último es la libertad. La libertad. ¿Y el intermedio, digamos? El intermedio a ratos es muy ácido, es decir, puede dejarle a uno dudoso hasta que se entiende, pero uno poco a poco, uno de vez en cuando le dice a su eneatipo, a su personalidad, dice, ahora no, Francis, ahora tengo que tomar el mando yo. Y se evita mucha vergüenza y se evita muchos momentos de desperdicio, se ahorra energía en un sentido no de ahorro, sino de mejor, ¿cómo se dice esto? Mejor administración de los propios recursos, mucho mejor administración de los propios recursos. Y al mismo tiempo, automáticamente, según uno se empieza a ver, empieza a ver al de enfrente con unos ojos diferentes, empieza a ver al de enfrente con complejidad, no solo este es un, sino anda, a lo mejor a este le pasa como a mí, y entonces se empieza a crear una red de relaciones reales, donde puedes decirle al de enfrente sí o no, y esperas que el de enfrente te diga sí o no, no que no sean solo relaciones fundadas en una repetición monótona de lo mismo, que a la larga nos duerme, ¿no? Yo creo que da mucha vida, da una conciencia que se manifiesta en forma de vida y a la larga pues da lo que se llamaría libertad. Muchísimas gracias, Francis, por tu colaboración, por haber estado con nosotros, por tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes, estamos con Víctor Unamunzaga, un psicoterapeuta emocional que también ha trabajado este tema del eneagrama. No sé si he dicho bien lo de psicoterapeuta emocional, ¿ese es el término correcto? Bueno, yo me considero más terapeuta psicoemocional. Ah, terapeuta psicoemocional. Y bueno, tú también eres otra de las, pues, de las personas un poco que han decidido colaborar con esta historia y que el eneagrama ha significado algo, ¿no? Para ellos, tanto a nivel personal como a nivel profesional, me imagino. Para empezar un poco, no sé si nos podrías contar cómo llegas tú a esta historia del eneagrama, ¿no? ¿Cómo te encuentras tú con esta, no sé, como esta herramienta, digamos? Pues bueno, yo cuando llego al eneagrama no estaba trabajando de terapeuta, estaba en otro trabajo, en otro tipo de vida. Y lo que realmente me llevó a mí al eneagrama fue, bueno, yo diría que fue la muerte de un amigo, darme cuenta que no podía llorar. Llevaba igual, no sé, 15 años sin llorar y el tenía necesidad de llorar y no era incapaz. Y bueno, al darme cuenta que había dedicado mucho espacio a la búsqueda espiritual, al desarrollo también de la no mente, a lo corporal, pero que había despreciado lo emocional, ¿no? Durante toda mi vida había despreciado lo emocional. Entonces eso me hizo moverme, me hizo ir al proceso Hoffman. Y en el proceso Hoffman escuché la palabra Claudio Naranjo. Ahí sentí dos patadas fuertes en el pecho y bueno, esas dos patadas me dijo, bueno, pues eso es lo que tengo que hacer. Y así fue, me presenté allí sin saber absolutamente nada de qué iba a lograr el enneagrama. Me chocó mucho, cuando llegué ahí me chocó mucho todos los numeritos y todas estas cosas, me chocó mucho. Sí, ¿no? Resulta un poco... Sí, me chocó muchísimo. Y una vez que entré ahí, pues reconozco que... Bueno, pues reconozco que ha sido una de las herramientas o de los caminos más importantes de todo lo que he recorrido. Pues, una de las herramientas que más me ha marcado o que más me ha ayudado. Sin despreciar otras que también son muy importantes. Para la gente que nos escucha un poco, ¿tú qué dirías que es el eneagrama? Así como a grandes rasgos, alguien que pueda... Otras personas a lo largo del programa también lo definen, pero bueno, un poco para saber tu opinión, ¿no? ¿Para ti qué es? ¿Cómo lo explicarías? Creo que antes, bueno, hay que hacer una pequeña presentación para esa pregunta, ¿no? La presentación es que cuando nacemos, no nacemos en un mundo muy respetuoso con nuestra verdadera naturaleza. No nacemos en un mundo muy, en un entorno. El mundo no tiene culpa del entorno. No es respetuoso con nuestra forma de ser. Y dejamos de vivir y empezamos a sobrevivir. Y en ese paso de la vivencia a la sobrevivencia, vamos dejando partes de nosotros por el camino o vamos deformando partes de nosotros para poder sobrevivir. Hay gente que tiene que deformar su fuerza para sobrevivir, otros en cambio igual tienen que deformar su debilidad para poder sobrevivir. Cada uno tiene que deformar el ser completo que somos cuando estamos en un estado natural. Entonces, un día no nos damos cuenta y creemos que somos ese ser deformado, ¿no? Es como, ah, bueno, pues yo soy así, yo soy un tío sin fuerza, o yo soy un tío con fuerza, o yo soy un tío con miedo, o yo soy un tío que se desvaloriza. Y no nos damos cuenta que es mentira, que eso es, bueno, una careta, unas herramientas que hemos usado para tirar para adelante, pero que eso no es lo que somos, pues es otra cosa, nosotros somos algo mucho más completo. Y creemos que somos auténticos y que somos esos, y realmente no. Entonces el eneagrama nos muestra de buena manera las 9 formas que tiene el ser humano de formarse para sobrevivir, o las 9 formas que el ser humano, los errores de la gestión interior nos llevan a 9 caracteres, a 9 pasiones. Es como una especie de mapa que nos muestra hacia dónde podemos tirar, ¿no? Hacia dónde nos puede llevar nuestra deformación interior. No sé si me he explicado bien. Sí, más o menos, como digamos, 9 formas en las que tu personalidad te puede atrapar, ¿no? 9 trampas de la personalidad, 9 personajes a los que poder ir tendiendo. No sé si va un poco por ahí, lo he entendido. Sí. Para sobrevivir no nos afectan como la persona que somos, entonces tenemos que crear un personaje. Y en un primer momento, bueno, sabemos que ante Aita creamos un personaje, que ante Ama creamos otro personaje, y bueno, pues a Aita le gusta que sea así, bueno, pues soy así para que no me tenga bronca. Pero llega un momento que ya dejamos de identificarnos con lo que somos y nos identificamos con el personaje. Entonces nuestra vida ya empieza a quedarse vacía, porque ya nada de lo que haces te llena, simplemente estás llenando el personaje, no estás llenando a la persona. Y el Eneagrama pues te ayuda a reconocer esos personajes, ¿no? Esos personajes que un día te identificaste con ellos y que los estás alimentando, pero que realmente no somos eso, ¿no? Somos otra cosa. De alguna forma es un estudio del carácter, entonces, es un estudio de las formas de relacionarse con los demás, los roles o cómo. Sí, lo que pasa, el problema es que cuando ya nos identificamos con el personaje y nos desidentificamos de lo que realmente somos, ¿no? Cuando empezamos a creer que somos un personaje creado, como aquel que se creía que era Tarzán, se metió tanto en el personaje que se identificó con él, con el personaje, ¿no? Ya nos empezamos a relacionar desde el personaje, no desde la persona. Entonces eso genera mucho conflicto y mucha frustración, porque, por ejemplo, en un acto de pareja, lo que llena es cuando una persona se conecta con la otra persona y el personaje se empieza a convertir en un obstáculo. Entonces es muy difícil que las parejas salgan adelante mientras que no sepamos apartarlas por personajes y que las personas se conecten entre ellas, las parejas, el mundo, la sociedad, la familia y lo que quieras, porque el personaje es el obstáculo entre mi corazón y tu corazón. Y bueno, no es que esté mal el personaje, cuidado, el personaje es necesario. Lo que no está bien es cómo usamos el personaje. Hay que saber quitar el personaje y ponerlo. Es como el que lleva un chaleco antibalas y bueno, pues en un momento te lo pones y en otro momento te lo quitas. Lo que no puedes es ir a tu casa con el chaleco antibalas puesto. Claro, no puedes claro. Hacer el amor con el chaleco antibalas. Claro. Tienes que quitar y poner. De alguna forma, el mismo mecanismo de protección a veces que supone el tener determinado carácter también es una barrera para que las cosas salgan. Es decir, no sé si me estoy explicando, si el carácter de alguna forma es una carcasa, ¿no?, por decirlo de algún modo, que nos protege, pues también es una carcasa que evita que salgan cosas de nosotros y evita una comunicación un poco como más sincera, ¿no? Exactamente. Claro. Por un lado nos protege, pero por otro lado nos priva de una nutrición personal real, no nos deja llegar con el corazón a la gente a la que amamos, no nos deja ser nosotros mismos. Si yo no llevo con mi corazón a los que amo, a mis hijos, a mi mujer, a quien sea, yo no les nutro y me siento frustrado. Ellos se alejan de mí, porque obviamente es como, yo está muerto. Y bueno, sí, que por un lado nos salva la vida, pero por otro lado también nos la quita. Claro. Y es el, yo creo que es el origen, uno de los grandes orígenes de nuestro sufrimiento, nuestra frustración interior. Aquí todo el mundo parece muy feliz, pero no debemos estar infelices cuando se consume tanto alcohol, cuando se consume tantos antidepresivos. La felicidad no necesita tanto de eso. Una vez hablando contigo, me comentabas un poco de que este proceso de autoconocimiento que consiste en acercarse al Eneagrama había como varias fases, ¿no? Que igual también durante una primera fase o al principio, pues uno se vuelve un poco loco con esto de los numeritos, ¿no? Sí, esto es un proceso hacia la conciencia de uno mismo. El Eneagrama para mí es un camino hacia intentar descubrir quién es realmente y descubrir quién es realmente el que está delante tuyo. Es decir, aprender a quitar el personaje y ver a la persona. Y eso es un proceso que no es de la noche al día. Es un proceso que se va haciendo a base de constancia, de regarlo y de cultivarlo. Este proceso tiene etapas. Y una de las etapas de ese proceso, que suele ser la primera, es como que le estás prendiendo. Cuando ves a alguien, le pones enseguida el numerito. Este es un 5. La forma que me mire debe ser un 3. No te das cuenta que dejas de ver a la persona y solamente ves números. y no te das cuenta que estás metiendo a una persona en un cajón que está en la mente de cada uno. Que estás deformando a esa persona por meterlo en un cajoncito de, no, este es un 5, los 5 son así. Y resulta que igual ni es 5, ni todos los 5 son así. Y que eso es una locura, además. Entonces es una parte peligrosa, yo creo que es una parte peligrosa porque dejas de ver a la persona y te justificas mucho, ¿no? No, es que yo como soy un 8, soy así. No. Eso, el enneagrama no es para justificar tus actos. Lo contrario, el enneagrama es para que te responsabilices de tus actos, no para justificarte. Y esa es una etapa. Luego ya pasa a otra etapa, que ya ves las personas, empiezas a usar el enneagrama para ver a la persona, es decir, para ver que, bueno, este tío, su carácter es así, yo tengo el mío y hay que aceptar también su carácter, pero que detrás pues hay un corazón muy grande, que detrás hay buena voluntad, que merecen la pena, ¿no? Que a veces te mandaría a tomar por culo porque el carácter es insoportable, ¿no? Pero bueno, es su personaje. Claro. Y entonces también te ayuda a llegar a la persona, ¿no? A no saltar por cualquier cosa y entender que él tiene su dificultad como yo tengo la mía. Sí, quizá algo de entender la complejidad de los demás también, ¿no? Empatizar ahí. Sí. Entender que en el fondo, en este camino de sobrevivencia que hemos hecho de la vida, hemos creado un personaje que a veces nos cuesta sacarlo de encima, ¿no? Y que muchas veces pues te ayuda a entender también, ¿no? Entender al otro, ¿no? Por ejemplo, cuando sabes cómo es un uno, pues sabes que tiene esos puntos de ira y te ayuda a reírte. Igual de otra manera, igual puedes enzarzarte en una pelea o en acabar ahí la relación, ¿no? Pero bueno, cada uno es como es, tampoco está mal, ¿no? Si es claro. Cuando esté todo bien canalizado. Claro. Y en el espacio terapéutico, en tu trabajo, el hecho de haber trabajado el enneagrama y conocerte tú un poco también por dónde puedes tirar, ¿no? Dentro de esa clasificación de caracteres, ¿te sirve a la hora de trabajar con la gente? Pues sí, te sirve mucho porque el enneagrama es una herramienta que se ha desarrollado durante 2500 años y no es algo nuevo, es algo que está saliendo a la luz ahora. Eso sí que es verdad, pero eso no significa que sea. Entonces es un proceso que ha durado mucho, que nuestros antepasados se lo han trabajado durante mucho tiempo. Y hay mucho conocimiento de la personalidad de cada uno. Cuáles son sus mecanismos de defensa, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus dificultades. Entonces cuando tú ves a una persona, te está dando mucha información de esa persona. Si la utilizas bien, pues te puede ayudar a esa persona mucho. Y te quita y te ahorra mucho tiempo. Tú ves a una persona y dices, buscamos que esta persona tiene una gran dificultad para conectar con su interior. Y ya te está dando mucho. Te está dando una cantidad, es un estudio psicoemocional de la gente impresionante. Impresionante. Aquí cae el peligro de lo que he dicho al principio, ¿no? La etapa de no, como es un 5, es así, pum, pum, pum. No, esto es aproximado. Pero te da muchas pistas. Te pueden dar mucha luz para luego poder ayudarla. Digamos como que explica de alguna forma los mecanismos psíquicos de cada quien, ¿no? El cómo funciona una persona que no de las conductas que tiene, ¿o no? ¿O habla más de las conductas? No, te habla más de cómo funciona una persona, pero viendo cómo funciona una persona, se pueden ver sus conductas. Uh-huh, y claro. Viendo cómo funciona una persona, puedes intuir cuáles son sus niveles. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me impresionó cuando hice el proto, yo me consideraba un niño único y muy libre, con una vida muy especial y muy única. Cuando me encontré con otras personas de mi mismo eneatipo, vi que mi vida y la suya eran muy parecidas. Y yo pensé, ¿cómo es esto? Sabiendo el carácter de una persona, obviamente no tienes una bula, me dice, no tienes estas vivencias exactamente, pero las puedes intuir. Sí, al final es una herramienta pues bastante potente, ¿no? Que se utiliza sobre todo, hay una cierta relación, por lo menos, aquí, no sé si también en otros lugares del mundo, pero hay una cierta relación entre el enneagrama y la Gestalt también, ¿no? Sí, bueno, se comenta que, digamos, la tipología de los caracteres, la Gestalt ha cogido el enneagrama como la tipología de los caracteres, ¿no? Ahora, bueno, la ciencia, la psiquiatría también está sacando su tipología de caracteres, y es como que la Gestalt usa mucho esa herramienta. No es nada nuevo, la bioenergética tiene su tipología, Jung también creó la suya, no es nada nuevo, ¿no? Pues nada nuevo, cada uno ha intentado, digamos, marcar los caracteres existentes. Lo que sí a mí me parece que no se valora, que esta tipología de caracteres es, que sepa yo, la más antigua que existe. Es decir, no es como la de bioenergética, que es relativamente joven, podemos remontar a 2000 años por atrás. Que ahí hay mucho conocimiento, ¿no? Ahí hay mucho conocimiento que creo que pecamos de no valorar. Pues muchísimas gracias, Richard. Yo creo que ha sido una colaboración fundamental en este programa y nada, te damos las gracias por tus palabras, por tu tiempo y por tu participación. Un placer y que sirva para, bueno, para vivir con más conciencia, con más amor y dejar de estar en estados de sobrevivencia y empezar a vivir en estados de vivencia, no en nuestros estados naturales. Un placer, muchas gracias a vosotros. A ti, hasta luego. Hola Raquel, muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes Javi. Primeramente agradecerte la invitación a esta mini entrevista, pues preparándola también me ha servido a mí para poder integrar y elaborar ciertas cosas de mi proceso. La primera pregunta que te queríamos hacer es, bueno, un poco desde tu punto de vista personal, ¿qué ha supuesto para ti iniciar el programa SAT? ¿Qué es lo que ha significado para ti en tu proceso y en tu vida? Bueno, el programa SAT es parte de mi proceso de autoconocimiento. Comencé en el 2009 con el proceso Hoffman, que es un trabajo terapéutico intensivo de 10 días con las figuras parentales. Yo acudí a este curso no porque me encontrara mal o querría solucionar algún problema o algún tema. Acudí porque me parecía algo interesante, intenso y que podría servirme para mí y para mi trabajo como educadora social. Más adelante he entendido que esto tiene que ver con mi carácter. Soy una coleccionista de experiencias intensas, divertidas. Más tarde también hice la formación de Gestalt, constelaciones familiares, supervisión y coaching. También me he dado cuenta desde mi carácter que las hago sin profundizar mucho y porque me da mucho miedo tocar el dolor. En diciembre del 2014 hice el introductorio del SAT. Siguiendo esta tónica de experiencia interesante, me habían hablado muy bien de ella en la formación de Gestalt y no me la podía perder. En este curso, el primer curso en el introductorio del SAT, salí con la idea de que todos y todas tenemos nuestra herida, hemos intentado durante toda nuestra vida ser mirados, ser queridos y no sufrir de diferentes maneras, y eso es el carácter. Esto me redujo mucho el juicio hacia los demás. Aunque salí diciendo que yo tenía el mejor eneatipo de todos. Me puse en el 2. El 2 me peleé con terapeutas y compañeros y compañeras porque me dejasen en ese lugar, en el 2. Porque el 2 es un carácter que me gusta, es orgullosa, es positiva, es más femenina y yo quería ser eso, ¿no? Y me lo he creído que lo era durante mucho tiempo. En el 2015 hice el SAT 1 y en diciembre del mismo año estuve en la organización del introductorio para educadores y educadoras que se realizó en Bilbao. Fue una experiencia enriquecedora estar con compañeros y compañeras de profesión hablando de los eneatipos y de nuestras dificultades en el trabajo. Y más tarde estuve acompañando a los grupos de trabajo de autoconocimiento que se realizó en los meses siguientes. Este verano he hecho el SAT 2, que es también trabajo con figuras parentales, o sea, vuelvo al inicio del proceso cuando hice el Hoffman, y trabajamos con el genograma, las ideas locas de cada eneatipo. Cuando salieron los diferentes eneatipos a hablar, dejaron para el final el 2 y el 7. Yo salí con los 2s y no me encontré en mi sitio como lo había sentido en otras ocasiones, y los terapeutas tampoco me vieron bien situada. Cuando salieron los 7 y les oí, dije, estos son los míos. Llevo pocos días sabiendo que soy 7, terminé la semana pasada el SAT 2 y estoy aún elaborando lo que he aprendido. Yo creo que lo importante no es tanto el número que eres, sino el proceso que te lleva a tener conciencia de cómo eres, tus mecanismos y tus ideas. En estos días estoy pensando hasta qué punto he racionalizado y manipulado mis propios pensamientos y hasta qué punto he confundido la fantasía con la realidad. Ahora soy consciente de cómo me he contado mi propia historia, una historia feliz, sin grandes dificultades, dándolo todo por los demás, necesidad de ser vista como buena por los demás. Y me siento estos días con cierta melancolía y tristeza. Salí de la formación pensando que era un fraude, hasta para mí misma, porque sobre todo por las justificaciones que me digo para convencerme. Estos días voy más despacio para ser más consciente de mi funcionamiento. El aburrimiento me produce mucha ansiedad. Intento llenar el tiempo con actividades, con comida, con planes. Y en este momento me está sirviendo mucho la meditación para parar, para estar conmigo, hacia adentro. Y aunque me aburre, la meditación me aburre muchísimo, puedo estar en ella y puedo parar. Y en tu trabajo de educadora, digamos, como más concretamente en lo profesional, ¿cómo te sirve el hecho de haber trabajado tu conocimiento siempre a través de esta herramienta, a través del Enneagrama? ¿Cómo te ha servido eso en tu trabajo? Soy educadora social en un equipo de intervención socioeducativa y tengo funciones de coordinación en este equipo. Trabajo con familias que tengan menores de entre 0 y 18 años. Nuestra intervención por lo general suele ser individual, pero en ocasiones también hacemos algún grupo, sobre todo de mujeres y de adolescentes. El autoconocimiento con el Enneagrama me ha servido para ver mis mecanismos automáticos y mis defensas, también en el trabajo. Me doy cuenta, por ejemplo, cómo desde el Enneatipo 7 realizo mi trabajo. Por ejemplo, creo muy bien el vínculo, soy cercana, acogedora, utilizo el amor también y el humor para suavizar las situaciones y luego soy poco confrontativa. Me cuesta poner límites y ayudarles a ellos a ponérselos a ellos mismos y a ponérselos a sus hijos. Luego en las entrevistas individuales me desagradan los silencios, los vacíos, tiendo a llenarlos con preguntas, consejos, con humor, y en muchas ocasiones acelero procesos porque veo la solución fácilmente, pero así pues no respeto los tiempos de la familia o la persona, y para que ellos mismos se vayan dando cuenta de sus necesidades, de sus dificultades, de sus formas de funcionar. Muchas veces me sorprendo escuchándome a mí misma lo que voy a decir en vez de escuchar a la otra persona. Me gusta mucho iniciar las intervenciones, la novedad, pero me cuesta más la parte central y final de los procesos, porque tiene muchos altibajos, a veces me aburro y me gustan menos. En el trabajo como en la vida tengo bastante autoindulgencia, me lo perdono todo. Eso sí, me hago muchas justificaciones muy elaboradas. Pero la verdad es que a veces hago trampas, debo de reconocer. Me gusta también plantear nuevos proyectos y nuevas formas de hacer, pero me cuesta mantenerlas en el tiempo. Siempre surge algo más interesante. En relación con la autoridad, es un tema importante para mí. Tengo también bastantes problemas tanto en la autoridad que ejerzo como coordinadora como a la autoridad que estoy sometida. Soy muy crítica con ella y si puedo la manipulo y me salto la norma que me impone. Bueno, podría contar muchos más detalles de la toma de conciencia en el trabajo, de cómo funciono y en el día a día desde mi eneatipo. Luego hay mucha gente que también utiliza el Enneagrama con sus usuarios y usuarias. Es verdad que te pueden dar alguna pista de sus funcionamientos, pero creo que el trabajo del Enneagrama es ante todo un proceso de autoconocimiento y desde este autoconocimiento tomar decisiones de cómo funcionar tanto en la vida como en el trabajo. Poner un número a la persona adulta y sobre todo a un niño es en cierta forma pervertir el Enneagrama. Es sobre todo un proceso de autoconocimiento. Pues muchas gracias, Raquel, muchas gracias por tu participación en el programa, por habernos acompañado hoy. Bueno, hasta luego también y muchas gracias. Estamos ahora con Iñaki Sapirain, que es psicólogo clínico y psicoterapeuta, licenciado en filosofía, que tiene una amplia experiencia en trabajo corporal y es discípulo y colaborador de Claudio Naranjo. Quizá empezar por cómo llegaste tú al Enneagrama, cómo llegaste a conocer, digamos, esta herramienta. En primera instancia, yo que empecé muy joven y tuve la suerte de conocer a Claudio en un taller de Gestalt, precisamente, y verle trabajar como terapeuta Gestalt, y entonces me quedé impresionado, impactado, sobre todo la no técnica, la actitud, la presencia. Entonces, además, recuerdo que hizo un trabajo individual, yo tendría como 23, 24 años. Como cierta espontaneidad o algo de hablar así directamente con cada quien. Sí, pero sobre todo como una sensación de que una presencia en la cual yo intentaba, bueno, pues toda la parte de secuencia, de despliegue, de manipulación, de llamar la atención, de toda la parte caracterial que para aquel entonces yo seguramente en muchos aspectos era inconsciente, ¿no? Uh-huh. Pero me llamó mucho la atención como básicamente la presencia. Cercanía, sí, pero también una presencia como muy impecable. Entonces, a mí me quedé tan impactado, tan gratamente impactado, sobre todo de esa impecabilidad que me fascinó, ¿no? Entonces, después apareció tuve conocimiento de la existencia del SAT y fue cuando, por supuesto, acudimos bastantes personas de Bilbao a la primera experiencia, que fue en Almería, en el desierto de Almería, donde fue como una promoción muy curiosa, porque estábamos en una actividad de casi un mes estando allá, con todo lo que prácticamente se hace hoy en día, pero amplificado, ¿no? Entonces, ese es el famoso sitio este que se llamaba Babia. Exacto, SAT en Babia. Sí. Entonces fue, bueno, pues para mí que, insisto, recordarme con 25, 26 años en una experiencia tan intensa, en la cual todas las mañanas había un trabajo de Enneagrama súper potente, como era un baño, una inmersión muy profunda, experiencias de confrontación, experiencias corporales, un equipo de lujo también, estaba Antonio Asín, Guillermo Borja, gente con mucha experiencia y en ese sentido como aprendiendo muchísimo, ¿no? Digamos como que en aquella época el programa SAT todavía no existía, ¿no? Esto sería como los antecedentes del programa SAT. Sí, existía y, bueno, de hecho Claudio ya tenía como un bagaje de experiencia en Estados Unidos, pero en España fue la primera formulación y es algo que yo creo que se ha ido haciendo como una arquitectura cada vez más depurada de lo que actualmente viene siendo, ¿no? A mí me parece que es un viaje muy especial el SAT y que está muy bien diseñado y creo que es una arquitectura, un edificio donde vas transitando por muchos pasajes donde en el introductorio tú te das cuenta de que hay una herramienta maravillosa que es el Enneagrama y que sorprende la finura, sorprende la profundidad, sorprende cómo de repente puedes encontrar una lupa maravillosa donde muchas piezas de un puzzle interior van encajando. Y a mí me parece que además el estilo de funcionamiento, el estilo de observación, el estilo de que la vida en mayúsculas es una odisea para encontrarlo, ¿no? Como que de repente a mí me parece que yo cuando trabajo, ¿no?, en los grupos, a mí me parece como que la cuestión existencial le doy mucha importancia, ¿no? Somos finitos, me parece que la realidad de la muerte está ahí, pero esto nos devuelve como un espejo muy impactante, ¿no? Como la muerte como una maestra que nos dice, la vida es corta, es finita, espabila, como que realmente, o sea, no, que el tiempo es valioso. Y ahí me parece que el Enneagrama le da una dimensión que a mí siempre me colmó, o sea, como una búsqueda espiritual, ¿no? Y que creo que la palabra espiritual en conjunción con lo psicológico, con buscarte, entenderte, desbloquearlos, como me parece que hay una gran riqueza en unir diferentes dimensiones, ¿no? Como un arco iris que tiene muchos colores. Entonces, de repente, incluir el cuerpo, trabajar con el cuerpo, soltarlo, que se incorpore el instinto, de repente incluir el corazón, que se pueda abrir el corazón, y por supuesto como depurar la mente de ideas enloquecedoras, me parece que es de una riqueza aplastante. El enneagrama se podría definir como un mapa caracterial, de alguna manera, un intento de esbozar un mapa de las diferentes formas del carácter, digamos, de las diferentes expresiones del carácter. Sí. Yo creo que a veces, cuanto más voy descubriendo el enneagrama, más tomo conciencia de lo que se me escapa. Como me parece como que es entrar en un bosque o en una selva de dimensiones mayúsculas. Entonces voy adentrándome, y a veces como que a lo mejor mi punto de partida fue más, ostras, pues descubro mi eneatipo, descubro que eso tiene una precisión increíble, que jamás me hubiera encontrado algo tan fascinante en cuanto a la profundidad y a la precisión, lo cual te lleva a un punto de un espejo absolutamente impactante del cual no tienes escapatoria, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un reflejo permanente, como un faro. Para mí es como un faro. Creo que el símbolo sería un faro en el que todos estamos confundidos, todos tenemos épocas en las cuales vamos cíclicamente cambiando, épocas de caída que nos levantamos, o épocas en las cuales nos vamos transformando, o algo que se muere y algo renace, ¿no? Como la sensación de que hay una luz, un faro en ese barco en el cual vamos transitando por la vida, y de repente tienes una orientación, algo que es un indicador sobre algún plano de tu vida que se te está escapando y que te llama la atención a... Un indicador de cómo eres, un indicador, exacto, de tus limitaciones, de, exacto, tus comportamientos, de tu... repetitivos. Exacto. Y para mí también el descubrir que esto que acabas de decir, para mí es la repetición, ¿no? Uh-huh. Como cuando Gurdjieff habla de la mecanicidad, que somos hombres máquinas, ¿no? Y creo que muchas veces cuando Claudio habla de esto, para mí la comprensión, o sea, de que no es una comprensión intelectual, sino el sentir que soy una máquina, soy un autómata, o que soy un zombie, que estoy repitiendo una y otra vez conductas que he sido casi como programado. A mí, yo recuerdo que muchas veces me impactó muchísimo, en el sentido como de una sensación de angustia de la conciencia de la falta de libertad. Como de pensar ingenuamente, bueno, soy libre, puedo conducir este coche, este barco que es mi vida, y descubrir en el fondo como es una caída. Para mí lo inicial es la sensación de caída, la sensación de caída de las falsedades, ¿no? Como una serie de ideas que aparentemente uno tiene, pero descubrir que para nada estoy manejando mi barco, y que en realidad soy manejado por una serie de programaciones que encima... No sé, no solo, incluso ni sé pensar, que pensar libremente, esto que tengo una capacidad de pensamiento, puedo descubrir, pero que en realidad estoy atrapado en una especie de... Entonces, para mí también fue, yo creo que un acto de rendición, un acto de un palo para el yo, para el ego, para el orgullo en el sentido amplio de la palabra, o para la soberbia, en mi caso también, intelectual o racional, o de que controlo mi vida, etcétera, etcétera. Entonces, hacerlo añicos, ¿no? Entonces, a partir de sucumbir, a partir de sentirme rendido, es como empezar, anda, resulta que, aparte de que soy una máquina, hay una luz también, en la cual no solo estoy trabajando por toda la zona oscura, mecánica, automática de mi vida, sino que también hay una dirección hacia lo más esencial que tampoco conozco. Entonces, a mí me parece que cuando Claudio habla también, y ahí enlazo con lo que me preguntabas del SAT, ¿no? Por ejemplo, esa parte en la cual se trabaja todo el psicodrama, el teatro, la parte más expresiva, es tocar como el rol, esa máscara que llevo constantemente y que he tenido que crear en mi vida para sobrevivir, empezar a arañarme la máscara para descubrir que hay otras facetas de mí mismo, después ir haciendo una comprensión de cómo se originó todo mi carácter, toda mi caracterología muscular, cuerpo, los bloqueos respiratorios, la tensión en el cuerpo, que me parece todo un mundo fascinante, ¿no? La memoria del cuerpo creo que es algo increíble. Sorprendente cómo percibir los aromas de la infancia, percibir recuerdos que están ahí encerrados en el cuerpo, ¿no? Y que realmente sabemos poquísimo de nuestra experiencia de vida, ¿no? Entonces a mí me parece que toda el enfoque tan experiencial, tan vivencial, tan profundo, para mí fue, y con todos los ejercicios que hacíamos en o sea, de Babia, era absolutamente increíble, ¿no? Entonces a mí se me abrió un mundo, una dimensión formidable, como ensanchar la mente, ensanchar el cuerpo, la percepción, la intuición, ¿no? Un montón de cuestiones. Y encima, no solo esto, sino que el siguiente paso es como enfrentar el pasado, enfrentar los padres, romper los ideales, romper un montón de cordones umbilicales, como hacer como todo el proceso que se llama la reparentalización. Y finalmente vuelvo a reencontrarme conmigo mismo hasta un intento de renacimiento, ¿no? Como que me parece que es lo que te decía, como ese edificio, esa arquitectura tan bien diseñada, en la cual hay como una muerte y un renacimiento o una especie de descenso hacia tu propio infierno personal, descubriendo qué te ha pasado, descubriendo el dolor, la herida, ¿no? El poder ver la propia herida personal, acariciarla, abrazarla, y un intento de renacer al mundo, ¿no? Es como un árbol, como una estructura, como un guía, ¿no? A mí me parece que es un trabajo casi casi, lo comparo con la experiencia chamánica, en la cual sí hay un descenso a los infiernos. Sí hay un descenso, casi como cuando la visualización de un chamán, hay como una especie de descuartizamiento, o las imágenes de ser devorado por un animal, o como un... Creo que algo de esto sí se produce. Y a mí me parece que el SAT no es una apuesta por, en su filosofía de conjunto, no es una apuesta para que el ser humano encaje en el statu quo, no es una apuesta para que se le repare el carruaje o se reparen ciertos síntomas. A mí me parece que es una apuesta, y es la enseñanza que yo he recibido también. A mí yo no podría, a veces hay casos en los que ves pacientes en los que acompañas a lo mejor a que determinados síntomas le hagan a esa persona vivir un poco mejor, a que su calidad de vida sea mejorable. Pero a mí me parece que la visión, la filosofía práctica, emocional, espiritual del SAT y toda la propuesta de Claudio, evidentemente es una propuesta absolutamente que va a la profundidad del ser humano. Y entonces, en ese sentido, me parece que sí es ambiciosa. Y sí hay una apuesta en que requiere coraje, ¿no? Como un desmontarte por dentro. Y creo que hay muchas escenas en las cuales atravesar ahí es como llegar a una zona de mucha vulnerabilidad, de mucha fragilidad. Porque al final, para mí también, ¿no? Los actos heroicos, o como lo que yo entendía por fuerza, o lo que yo entendía por coraje, para mí ha ido cambiando en el tiempo. Entonces, acercarme a los lugares más frágiles, acercarme al lugar de máxima inseguridad, o tocar la vulnerabilidad, tocar el alma, tocar, no sé, como hay muchas expresiones en ese sentido, ¿no? Y creo que la maravilla, cuando habla Claudio también de los tres amores, o su concepción del amor, ¿no? Me parece que es o tocar su teoría de la existencial de la neurosis, ¿no? Es como decir, vale, tenemos, sí es verdad, que recuperar el instinto, tenemos que recuperar, atravesar la carencia de amor. Hemos tenido claramente en que nuestro ego, nuestro yo, nuestro carácter ha nacido desde una perspectiva de mucha carencia y desde una perspectiva en la cual hemos tenido una serie de invisibilidades, no hemos sido vistos. Sí, de alguna forma es una herramienta de supervivencia, ¿no? Al final, exacto, frente a un problema desarrollas un carácter, exacto, determinado, ¿no? El problema es que, claro, a partir de, como tú bien señalas, ¿no?, a partir de un acto de supervivencia, nos hemos quedado atrapados en ese sistema, en esa actuación, en esa mecanicidad y perdidos, ¿no? Como en una... Me viene un poco como ahora cuando esto que dices, ¿no? Como el mito de Sísifo, el de la piedra, ¿no? Como es tan visual. Arrastramos una piedra y la piedra puede ser el esfuerzo que estamos realizando permanentemente por adaptarnos, para que nos quieran, para que nos acepten, para que nos aprecien, para que nos valoren o para que nos vean. Pero estamos arrastrando tantas piedras sin darnos cuenta que es como algo tan cíclico, y cuando pensamos que hemos llegado a un punto y con esa expectativa ya terminara, llegamos a la cima, nos caemos y como Sísifo, al final, después de su caída, ese pedrusco va deslizándose hasta el punto de partida y volvemos otra vez en la misma, como una especie de déjà vu constante, ¿no? Entonces, a mí me parece que por eso atravesar esa reiteración, esa máquina que somos, como cuando... Otra imagen que me viene es cuando Ícaro se cae, hay un cuadro a la entrada de la consulta, hay un cuadro azul, que a la salida, si quieres te lo muestro, es como una... Aparece Ícaro hundido en el mar, pero en su caída lo que descubre es... Hay como una... el color rojo del corazón. Lo que el pintor señala es como un contraste muy interesante entre la imagen negra en el fondo azul del mar y lo que quiere señalar es como que el rojo del corazón. Es decir, algo así como si enviara el mensaje de en la caída de esa máquina, ese autómata que somos, en esos momentos de crisis a lo mejor encontramos como que dentro de nosotros tenemos la oportunidad de contactar con lo que nos duele, con la herida, con esa vulnerabilidad que te decía, ¿no? La crisis es como un regalo, ¿no? Como la oportunidad de que al caerse esa máscara para afuera también podamos inspeccionarnos para adentro, ¿no? Pues eso. Vamos a ver el cuadro, Iñaki. Muchísimas gracias. Estupendo. Este es un programa hecho para el Comité de Educación de Bilbao de la Fundación Claudio Naranjo. Todos los derechos del programa pertenecen al comité.